Estamos indignados con lo que está haciendo la Cámara de Villa Dolores. Al día de la fecha hay 3 homicidas en libertad bajo fianza. Pagaron 200.000 pesos. Para los jueces debe ser que la plata vale más que la vida de una persona. Eso lo tengo bien en claro por lo que están haciendo. La justicia para los pobres no llega.